¿Cómo está, Rafael? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias por atendernos tempranito, Rafael. Por favor. Queremos que nos cuentes un poco sobre este encuentro de decanos en la Facultad de Sociales, bueno, que se realizó el fin de semana pasado en San Juan. Temas que se trataron allí, contanos un poco. Sí, efectivamente, esos son encuentros, digamos, nacionales de decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, que ya va el encuentro número 16. Generalmente se realizan dos encuentros por año, y nosotros, bueno, tratamos de estar en esos encuentros. Tienen un sentido federal, y lo importante de los mismos es que allí se empiezan a plantear y a definir políticas y programas de carácter nacional, educativos, académicos, de posgrado, presupuestarios, que luego en esas discusiones, digamos, después se transforman en proyectos y programas concretos, y que esos programas después son presentados, digamos, al Ministerio de Educación o a la Secretaría de Políticas Universitarias, y se pueden, digamos, transformar o expresar en proyectos concretos para cada facultad. Por ejemplo, digamos, en los últimos encuentros hemos logrado apoyos para las carreras de comunicación social, que se han traducido en dedicaciones, mayores dedicaciones para los docentes, y ahora estamos, digamos, armando entre todos un proyecto de fortalecimiento y apoyo a los doctorados. Rafael, ¿es ir armando un poco el año que viene o algunas cosas de esas se pueden ir aplicando ahora? Sí, esto, digamos, son encuentros que ya tienen una larga historia a nivel nacional, y siempre, digamos, estos encuentros van generando proyectos con visión de futuro, y son proyectos que impactan, digamos, directamente en la vida académica de la facultad, y esto impacta, digamos, tanto en lo cotidiano como en las proyecciones futuras, ¿no? Y ahora estamos, digamos, delineando también proyectos de investigación a nivel nacional, como es el PISA, que es un programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea, que es realmente un programa muy ambicioso, que involucra a todas las universidades y facultades que tienen comunicación social y comunicación social a nivel nacional. Y este programa, digamos, ya ha empezado con un relevamiento con una encuesta, digamos, nacional sobre la heterogeneidad social, ¿no? Y esto, bueno, aquí estamos contenidas todas las facultades que tenemos comunicación social, y este es un proyecto que empezó, y es un proyecto delineado para realizarse entre 4 y 5 años, y que cuenta con un importante apoyo financiero del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Políticas. Y lo que se va haciendo en este tipo de proyectos tan grandes que involucran a todo el país y prácticamente a todas las provincias argentinas, es ir rotando los investigadores a medida que se va avanzando en la aplicación de este proyecto a nivel regional. Es decir, digamos, cuando se involucra en esa investigación la región, por ejemplo, en la cual estamos contenidos nosotros, bueno, ahí tienen que entrar en acción los investigadores de nuestra universidad y nuestra facultad. Así que, digamos, estos encuentros son importantes para nosotros porque son encuentros, digamos, más que nada políticos, y en los cuales se plantean problemas que tienen nuestras facultades, que tienen nuestras carreras, y problemas que también tienen las universidades nacionales. Y lo que se hace en esos encuentros es tratar de paliar o solucionar algunos de esos problemas y plantear, digamos, proyectos o programas concretos para solicitarle al Ministerio de Educación medidas afines a esos problemas. ¿Los problemas que se van escuchando allí son más o menos parecidos en todos los lugares? Sí. Digamos, hay, digamos, una recurrencia a nivel nacional, pero por supuesto después también están las particularidades de cada región, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que recurren a nivel nacional, vinculado con lo que es comunicación social o las carreras vinculadas a ciencias sociales, es la baja matrícula que se viene notando en los últimos años en algunas carreras, y también los altos niveles de deserción que tienen estas carreras, ¿no? Entonces esos son problemas prácticamente comunes a todas las universidades nacionales, y bueno, un poco las políticas que se están tratando de definir apuntan a paliar un poco esa situación. Rafael, realmente estos encuentros, perdón, se convoca a algún funcionario de relevancia nacional, de peso nacional, que asista alguno de estos dos días digamos, a quien se le plantean todas estas situaciones, y por supuesto se le entregan en mano estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta oportunidad se esperaba la presencia del doctor Alberto Dibern, que es el secretario de Políticas Universitarias de la Nación. digamos, siempre, digamos, se trata de contar con algún funcionario de peso a nivel nacional. Rafael, ¿le pudieron plantear esa sensación que había hace un tiempo en las carreras de ciencias sociales, de por ahí un poquito, no sé si decir discriminación, pero por ahí un poquito de relegamiento por parte del gobierno en detrimento de las carreras de ingeniería o de las carreras un poco más duras debido a la condición del país que, según el propio Estado, decía que se necesitaban más jóvenes formados técnicamente en ese tipo de cuestiones? ¿Se ha podido plantear quizá este disgusto que había desde hace un tiempo en las carreras de ciencias sociales? Sí, correcto, y sobre todo porque, digamos, a partir de una opinión bastante desafortunada que tuvo el ministro de Ciencia y Técnica, ¿no?, Lino Barañao, hace un tiempo atrás, cuando desestimó, digamos, de plano el aporte que podían realizar las carreras de ciencias sociales. Bueno, este consejo en particular, ese tipo de pronunciamiento del ministro, le vino bien porque hizo un poco replantear al interior del consejo de decanos el rol de las ciencias sociales o digamos la función social de las ciencias sociales, y esto sirvió para también posicionarse de otra manera. Y eso generó, digamos, algunas, no solo medidas concretas y pedidos de explicación al ministro, que también ha asistido a otros encuentros de decanos, sino también el planteo de programas y proyectos concretos. Y, por ejemplo, lo que se está discutiendo ahora en sintonía con lo que vos preguntabas o planteás es, por ejemplo, la representatividad que tienen las ciencias sociales dentro de lo que es el sistema científico argentino, ¿no? En particular, por ejemplo, lo que es la agencia, que la agencia y el CONICET son los dos organismos nacionales por excelencia de investigación científica que nuclean a muchos proyectos investigadores a nivel nacional. Y lo que nosotros estamos tratando de discutir ahora y tratar de cambiar es la representatividad que tienen las ciencias sociales dentro de esos consejos directivos del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Entonces, lo que vamos a pedir es que esa representatividad de cientistas sociales dentro de esos consejos directivos cambie, porque actualmente hay ausencia de investigadores en ciencias sociales. Y estos reclamos generalmente son oídos y son, digamos, se pueden llegar a buen puerto, y hay respuestas en ese sentido, ¿no? Bien. Así que, digamos, el Consejo realmente es un órgano político y académico que tiene mucho peso, porque aquí están representadas todas las universidades nacionales y, te diría, prácticamente casi todas las provincias argentinas, con excepción, por supuesto, de Santa Cruz, Formosa, Chaco y La Pampa, que no tienen comunicación social o sociología, ciencias políticas, que son básicamente las carreras que están representadas en estos encuentros, ¿no? Rafael, volviendo un poquito a Olavarría y a la actividad un poco más concreta de la facultad, y podemos decir también su inserción en la comunidad, que es uno de los objetivos que seguramente se busca desde la gestión, se está, digamos, organizando para estos días, y se ha anunciado ya la inauguración del sendero de la memoria, una cuestión, un punto que desde la gestión tuya se le ha hecho bastante hincapié en la Facultad de Sociales. Sí, así es. Nosotros, digamos, con ese tema siempre hemos tenido una participación activa y una presencia concreta, y desde el año pasado, ya hace prácticamente un año, estamos trabajando con este proyecto, sobre todo para conmemorar en este año lo que era el 35 aniversario del golpe, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el año pasado nació la idea de realizar una obra, un monumento en lo que es nuestro Parque de las Esculturas, que está aquí en el campus. Y en diferentes encuentros y charlas que hemos tenido con el artista local, Daniel Fite, que es quien está a cargo de esa obra, se ha delineado, digamos, un proyecto muy interesante, que es una obra de la memoria o sendero de la memoria, que es un trabajo que él hizo de manera conjunta con distintos actores de la facultad. Esto le insumió a él, al artista, diferentes encuentros y charlas y una conceptualización de lo que se quería conmemorar, y en base a ese trabajo, que, digamos, llevó varios meses, prácticamente casi un año, se pudo delinear una especie de obra, monumento, podríamos decir, que constituye este sendero de la memoria, que va a ser inaugurado, estimamos, este sábado, y si de no mediar ningún ninguna variable climática. Va a ser este sábado a las 5 de la tarde ahí en el Parque de las Esculturas del campus, o si no, el miércoles que viene también a las 4 de la tarde. Y es una obra que es una especie de instalación realizada en cemento, y aquí, bueno, entraron a opinar actores de la facultad y también diferentes representantes de los organismos de derechos humanos y de la Asamblea permanente y la Comisión por la Memoria de la de Olavarría, ¿no? Uh-huh. Así que es un proyecto que realmente estamos muy contentos por el resultado final y es una especie de instalación para ser vivida y experimentada con el cuerpo, para ser transitada, sobre todo porque está colocada en los senderos de acceso al campus, en los cuales uno tiene que pasar caminando por ese sendero, y a medida que va caminando va transitando por esta obra que tiene más o menos unos 100 metros de longitud, ¿no? Uh-huh. Son distintos cubos distribuidos en el espacio hasta atravesar un hexaedro o un cubo mayor, que eso representa un poco todo esta obra conmemorativa del 24 de marzo. Uh-huh. Rafa, otro de las actividades que también tiene lugar y que, por lo menos hasta el momento, ya la estamos promediando y ha tenido un buen marco de público, supongo. ¿Qué es lo que ha llegado a la Facultad de Sociales de esta muestra itinerante Olavarría antes de Olavarría, que ya se está exponiendo, en los pueblos? ¿Qué retorno tienen desde la gente? Bueno, realmente esto ha resultado en un impacto notable. Esto ya lo habíamos visto aquí en Olavarría, que había superado nuestras expectativas, y ahora está en su etapa de itinerante esta muestra. Fue inaugurada hace unos meses en Espiga la presentación, la cual concurrimos a la inauguración, y ahora va a partir este viernes 15 de abril hasta el 1 de mayo, va a estar en Sierra Chica, en el Museo Local Emaochi, y realmente la recepción que está teniendo en cada localidad del partido es notable. Y esto habla, bueno, un poco lo que habíamos podido ver aquí en la ciudad de Olavarría, que es sobre la calidad de la obra en sí, y sobre todo algo que los participantes, los que concurren, valoran, que es la condensación de información que esta obra, que esta muestra representa, ¿no? Aquí tenemos información regional y de la ciudad de Olavarría desde el punto de vista histórico, paleontológico y arqueológico, condensada en una muestra, sobre todo con mucha imagen, con mucha fotografía y con texto muy claro y muy directo, que representa a la historia de la ciudad desde millones de años hasta el poblamiento colonial y hasta el poblamiento histórico de la ciudad de Olavarría. Entonces, realmente una muestra muy valiosa, realizada por un equipo de investigación de aquí de la facultad, que es el equipo de patrimonio, dirigido por la doctora Endere, que tiene o está representado, condensado en esa muestra, información desde todo punto de vista. Y que esto habla, digamos, de los proyectos de investigación que se vienen desarrollando en la facultad desde hace más de 20 años, y esta muestra un poco habla de toda, es una puesta en escena de todos los resultados de esas investigaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, Rafael, muchas gracias por habernos contado todo esto y a través nuestro contárselo a la audiencia. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y cordiales saludos para todos los oyentes. Que tengas buen día. Bueno, buenos días. Muy amable. Rafael Curtoni, decano de la Facultad de Sociales.